toda la culpa de todo, todo lo que pasó. No me eches la culpa a mí, culpable no he sido yo. Tú tienes toda la culpa de todo, todo lo que pasó. Por tu culpa no queda nada, no queda nada de aquel amor. No me eches la culpa a mí, culpable no he sido yo. Tú tienes toda la culpa de todo, todo lo que pasó. No me eches la culpa a mí, culpable no he sido yo. Tú tienes toda la culpa de todo, todo lo que pasó. Hoy vives del pasado, pasado, llorando y recordando. Lo siento, pero es muy tarde, fuiste cobarde. Ahora ese fuego por ti no arde.